De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué son los anticuerpos? Existen héroes de ficción con trajes estrafalarios y superpoderes. Y los de verdad, que dan su vida por una causa justa o que arriesgan para salvar la de desconocidos como bomberos y rescatistas. Pero hay unos superhéroes dentro de nuestros cuerpos que no necesitan atuendos especiales y que salvan la vida de millones de personas en el mundo. Damas y caballeros, los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? ¿Qué son los anticuerpos? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Son los encargados de atacar la enfermedad. Son defensas del organismo contra individuos o elementos extraños. La erróforeba. Son células que se producen en nuestro cuerpo y para ello se debe consumir la vitamina E. No sé si es cierto o es falso. Es como la medida de protegerse que tiene el cuerpo humano. Es lo que genera el cuerpo como defensa. Son las defensas que genera el cuerpo. Son como las bacterias que están en nuestro organismo, ¿no? Como los parásitos. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Los anticuerpos son sustancias que produce nuestro cuerpo, cuya función es identificar a las sustancias extrañas y microorganismos que nos invaden y eliminarlas. Esta misión debe cumplirse con la absoluta precisión, ya que los anticuerpos deben distinguir a los organismos normales de nuestro cuerpo de los organismos villanos. Cada tipo de anticuerpo es único y defiende al cuerpo humano de un tipo específico de agente extraño. Las vacunas hacen que el organismo elabore anticuerpos sin tener que padecer la enfermedad. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.